Has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org. Pues muy buenas tardes. Has entrado, como te decía Ponyboy, en la Casa de la Bomba, un programa que se emite desde radioela.org y se reemite desde otras radios libres hermanas de todo el estado, como pueden ser Radio Malva desde Valencia, Radio Chabolo, Radio Topo y Radio La Granja desde Zaragoza. Hoy vamos a tener un programa especial acerca del Metro de Madrid. Yo también tiré de la palanca. Bueno, en 2012 se llevaron a cabo una serie de acciones en el Metro de Madrid para protestar contra las subidas de las tarifas que, pues un año más, volvían a tener lugar. A raíz de estas acciones, que consistieron en accionar los frenos de emergencia de trenes que estaban parados en las estaciones con las puertas abiertas, pues se produjeron una serie de detenciones, en total 9 en concreto, de las que las dos primeras ya fueron absueltas en un principio. Y bueno, pues hoy están aquí en la Casa de la Bomba algunos compis, un par de compis imputados por esas acciones, que nos van a contar más detalladamente de todo este caso, no sin antes poner un temita que va a ir dedicado para ellos por haber venido hoy aquí. Así que nada, este tema para vosotros, a ver qué os parece. 1, 2, 3, 4. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión que tengo! Bueno, pues aquí estaban Caca Deluxe con su canción Viva el Metro, y con esta canción os doy la bienvenida a Radio Vela. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compis? Hola. Hola. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, en primer lugar yo hacía para empezar el programa una especie de resumencillo de lo que aconteció y de los motivos por los que estáis hoy aquí, pero casi prefiero que lo expliquéis directamente vosotros un poquito mejor. ¿De qué va la campaña Yo también tiré de la palanca y todo lo que pasó? Vale, pues yo también tiré de la palanca. Básicamente ahora estamos en la típica de conseguir apoyo y básicamente dinero y haciendo fiestitas y un poco dando a conocer pues otra historia más que esta vez nos toca a nosotros de este montaje y represión así policial y de vete a saber quién más, que hace que por unas acciones pacíficas, pues se meta en un círculo un montón de gente y se metan en su casa y se les detenga y se les reprima y se les pida un montón de dinero que no tiene nada que ver con lo que hicieron. Si os parece, vamos a remontarnos un poquito atrás a 2012, que creo que fue cuando sucedió todo esto del metro, hubo un tarifazo y a partir de entonces hubo como una serie de protestas, ¿no? El día 25 de abril, que fue justo hace... mañana hace 2 años exactamente, pues bueno, hubo una primera acción de protesta por una subida brutal del precio de metro, que se le llamó el tarifazo, en el que, como muy bien has comentado anteriormente, pues se accionaron los frenos de emergencia de trenes que estaban parados en las estaciones y con las puertas abiertas. Esto significa que la acción no implicaba ningún riesgo para ninguna persona, ni tampoco dañábamos nada de la propia infraestructura ferroviaria, ¿no?, de Metro de Madrid. Una pregunta, porque esto de accionar los frenes de un tren que ya está parado, esto me imagino que, vamos, es una acción completamente simbólica, pero exactamente ¿qué es lo que conlleva cuando accionas el freno de emergencia, sabéis vosotros? Porque claro, no es lo mismo lo que intentaba vender, pues yo qué sé, desde agencias de noticias o así, ¿no?, que la gente se imaginaba que igual estaba el tren a 100 metros por hora y de repente eso a punto de descarrilar o algo así. Vamos, nada, o sea, el tren parado, las puertas abiertas, la gente saliendo del metro, y yo creo que poca gente se daría cuenta si las puertas están abiertas y accionas una palanca de esa. En la mayoría no suena ni una alarma ni un zumbido, en algunos se enciende una lucecita, pero vamos, sí, se tiene que bajar el conductor y accionar la llave como para volver a montar el freno, y digamos, en el caso más tarde, pues podrá tardar 5 minutos, así que vamos, que claro, era totalmente simbólico la acción. No había ningún tipo de peligro, ni de parón, ni de nada. Metro de Madrid incluso habla de que los retrasos que conllevaron no más de 3-4 minutos, o sea, con propios datos de Metro de Madrid que presentará en el juicio. Vale. Bueno, yo destacaría que Esperanza Aguirre salió hablando a las 2 horas de que ocurriera todo esto, el primer día, hablando de que habíamos puesto en peligro la vida de 8.000 personas al accionar los frenos de emergencia, ¿no? Prueba de cómo se utilizan los medios de información, ¿no?, para crear una imagen a conveniencia, ¿no?, de acuerdo a los intereses que tengan, ¿no?, que tenían en este caso el invisibilizar lo que pretendíamos nosotros con la acción, que era precisamente visibilizar ese tarifazo, ¿no?, esa subida exagerada de los precios. Sí, y vamos, también metiéndonos un poco en la manera de actuar, o sea, no solo que Esperanza haya salido a las 2 horas a decir que habíamos puesto en peligro la vida de personas, sino que una hora antes de que nos sacaran de nuestra casa la policía, absolutamente todos los canales de televisión estaban en la puerta de nuestra casa, o sea, esperando, avisados, no sé si por la policía, no sé por qué, no sé quién avisa en esos casos. Imagino, o sea, los policías, cuando estábamos esposados en nuestro sillón, nos decían que nos íbamos a hacer famosos, que íbamos a salir en 2 horas en todos los telediarios. ¿Qué dices? ¡Qué agobio! Policías encapuchados en tu casa diciéndote, pero si no te preocupes, que te vas a hacer famoso, que van a salir en todos los telediarios. Entonces, como que ellos mismos también sabían que era un poco algo fuera de lo normal, que no... vamos, que no era muy lógico que se metiera en nuestra casa por esa acción y tal, entonces todo muy raro, la verdad. Pero a ver, desde que acontece la acción hasta que van a vuestras casas a buscaros, eso, ¿qué es lo que sucede exactamente? O sea, ¿cómo van? Bueno, cronológicamente, el 25 de abril sucede la acción, luego aparecen los medios de comunicación, pues eso, poniéndonos como nuevo grupo de Kale Borroka, incluso hablaba Esperanza Aguirre y tal. Y al día siguiente, en nuestro caso, vinieron a detenernos a nuestras casas, a mi compañero de piso y a mí. En el caso de mi compañero fue 2 meses más tarde, sí. Después de una supuesta investigación para detectar a los culpables de estas acciones. Ya. Claro. Y vivíamos 5 personas, o sea, vivíamos 4 personas en casa y otra más que la mandaron a que fuera allí. O sea, básicamente de las 4 personas que nos sacaron de allí de la casa en esa segunda detención, pues 2 estaban en la casa y a las otras 2 nos llamaron amenazando de que tenían a nuestros compañeros esposados y que viniéramos, o llamaban a nuestros padres y una cosa, o sea, como que ponían nuestra casa patas arriba o no sé qué, o sea, cosas muy, muy locas. Madre. Sí, con el objetivo de que estaban los medios de comunicación esperando abajo, ¿no? Claro. Y salieran las cuatro juntas. Claro. Y crear ese clímax de grupo organizado. A mí me dijeron que, o sea, me llamó la policía por la mañana y me dijo de que quedáramos en una línea de metro para identificarme. Entonces, cuando llegué allí había un coche y me dijeron venga para adentro y fue como, mira, tengo aquí el DNI, me dijeron entra o entramos nosotros, y me empezaron a preguntar por más gente y tal, pero me dijeron, mire, no me dijeron en ningún momento de qué iba. Claro, cuando llegamos ya con el coche a Lavapiés y vi que estaba cortada nuestra calle, que entrábamos en dirección contraria, que había 5 lecheras y un montón de periodistas y sacando fotos en la puerta de casa, pues digo, ya le pregunté, digo, mira, ¿me puedo decir por qué es todo esto? Y me dijo algo como, ¿usted montará en el metro de Madrid? O algo así, digo, sí, vale. Aclaro, como vas en metro ya inmediatamente no se sé te puede... qué pretendía, pero vamos, sí, o sea, tenía a mis compañeros ahí esposados en el salón cuando yo llegué. Pues eso, les habían golpeado incluso algunos y allí llevaban, yo no sé si 1 hora o 2, esposados. Todo para, no sé la verdad que cómo se lo montan, pero el rollo de sacar a los detenidos con todos los periodistas en la puerta, o sea, les dijimos cosas como que si podíamos no salir esposados, que llevamos esposados 2 horas en casa, que no íbamos a hacer nada. Y vamos, nos dicen cosas que era como por nuestra seguridad o que no podíamos salir sin esposas, pero sí agachando la cabeza o cosas así. Vamos, que habían preparado todo el circo. Pues sí, sí. Y total que eso, ¿no? Que os detuvieran como en dos momentos diferentes. En mi caso detuvieron a mi compañera de piso cuando iba a entrar en casa, en el portal, y a mí me detuvieron una vez que a ella la tuvieron ya como 4 o 5 horas de interrogatorio en Moratalaz. Pues ya dio el nombre del abogado y luego nos llamaron a me llamaron a mí el abogado diciendo que me presentara en Moratalaz, que según la policía, que nos habían puesto en busca y captura, cosa que solo puede hacer un juez, entonces... Pero el abogado nos dijo que tampoco tenía sentido prolongar esa situación, ¿no? Entonces fui a Moratalaz. Sí que me gustaría decir cómo es un poco la situación en Moratalaz. Desde el primer momento su estrategia es amedrentarte psicológicamente, ¿no? Diciéndote que vas a ir a la cárcel, has enfadado mucho a los de arriba, una serie de, pues eso, de comentarios continuos, ¿no? Para asustarte, sobre todo. El tema es crear un miedo, ¿no? Y crearte un... Ya que la situación es complicada, ¿no? Te ves solo ahí dentro y tal, pues es crearte ese miedo para que tú te amedrentes, ¿no? Y hagas lo que ellos quieran, que puede ser en ese momento pues hablar sobre otras personas, te hacen preguntas sobre otra gente del movimiento, te preguntan por nombres, lugares y nada. Y nada, sobre todo es eso, es el cómo intentan amedrentarte ahí dentro. Ya. Y así durante horas te dicen que vas a ir a Plaza Castilla en ese día, luego no es verdad, luego pasas una noche allí, luego... ¿Tú pasaste ahí una noche en Moratalá? Pasé como 30 horas así, uh-huh. una noche. Sí, sí, nosotros también no llegamos a la segunda noche. En nuestro caso en concreto, me he acordado de esta anécdota ahora, cuando nos llevaban de Moratalá a Plaza de Castilla, pues bueno, nos expulsaron a Desiré, mi compañera y a mí juntos, uh-huh. y nos metieron en la furgona con un personaje, ¿no? Que lo primero que nos preguntas, estaba esposado también, es así rapado, ¿no? Con pinta de nazi. Lo primero que nos pregunta es, vosotros sois los del metro, ¿no? Vamos, que también intentan utilizar supuestos detenidos para... Claro. Para intentar sacarte información... Y incluso luego en Plaza Castilla se supone que tienes un tiempo para hablar con tu abogado, tampoco nos lo dieron, nos dieron 3 minutos con este supuesto detenido, por cierto, en Plaza Castilla hay como unos departamentos para hablar con tu abogado, pues en el departamento de al lado con este supuesto detenido. Y nada, sí, y básicamente pues eso, en Moratalá pues todo está hecho para que no te enteres de nada, para que te quedes ahí y les digas lo que quieres. Entonces la típica de bueno, nos estamos portando bien con ustedes, imagino que colaborarán, o sea, te invitan amablemente o de la manera que sea a colaborar, no sé qué llamarán ellos colaborar. Pero vamos, que hasta cuando llega el abogado, que no tienes ni idea de lo que pasa ahí, y hasta que el tipo no te pregunte, no puedes decir tú, yo lo que diga mi abogado y tal, y todas esas cosas, en plan de los tíos están esperando la caída de la hoja para que si tú la cagas o empiezas a hablar, ¿sabes? En plan de, pues vamos, que todo lo que digas en la comisaría, por eso no sé, ¿no? Todo, creo que es conocido, ¿no? Que por eso no se declaran las comisarías, uh-huh. porque todo lo que digas lo pueden truquelar y hacer lo que les dé absolutamente la gana. Ya, porque el tema de, en vuestros casos, el tema de esperar a que llegase vuestro abogado para haceros preguntas, ¿eso qué tal lo llevaron? O sea, en nuestro caso... nos pidieron el nombre, creo que casi todos dimos el mismo y como que yo creo como que ellos también lo tenían claro, esperan un poco así a ver cómo te ven, pero hombre, la verdad que yo creo que también si tienes un buen abogado, ellos lo conocen, ¿sabes? Entonces sí. Pues va todo un poco más según las normas. Yo sí que quería contar, en nuestro caso, en el caso de mi compañera Desiré, allá la tuvieron como 4 o 5 horas en una sala con una mesa. Iban entrando y saliendo policías, encapuchados, por cierto, bueno, unos encapuchados, otros no. Y sobre todo eso, preguntándole un montón de cosas los movimientos sociales, en aquel caso era en concreto sobre el 15M, sobre las asambleas de Lavapiés precisamente. Incluso el policía, digamos el jefe de la brigada de información que iba con la cara descubierta, pues diciendo, ¿no?, que se estaba jugando el cuello yendo con la cara descubierta. A hablar con el detenido y tal. O sea que es un juego de amedrentamiento, digamos. Bueno, y exactamente a qué os enfrentáis ahora mismo en términos legales, de qué se os acusa, exactamente qué esperáis. Se nos acusa de desórdenes públicos, es la Como la más... Es el delito al que van, que implica, según Metro de Madrid, 30 meses de cárcel. Bueno, Metro de Madrid pide 30 meses de cárcel y luego 30 euros al día durante 12 meses, que vienen a ser como 10.000 era, ¿no? Cerca de 10.000 euros por persona. Siendo 7, más indemnización, una indemnización de 3.000 euros más... las costas de la parte contraria si se pierde, pues suma cerca de 80.000 euros. Sí. Que no es tontería. Porque de momento me comentabais que la fecha del juicio aún no ha salido, ¿no? No. Que estáis a la espera. No, esperaremos. Nos han dicho que por lo menos un año, pero no sabemos. No sabemos. Yo pienso, eso es parte también de la estrategia, ¿no? El mantenerte con la incertidumbre constante de cuándo se solucionará esto, se tomará una decisión sobre Una pregunta que a lo mejor la respuesta parece obvia, pero quería comentaros a ver si lo habíais pensado vosotros. Este tipo de acciones, bueno, tal como lo contáis, como que han tenido unas represalias de, bueno, de intentar poneros la imagen de terroristas incluso, y son unas acciones que bien podría ser, en verdad, una gamberrada, quiero decir, porque ni el efecto ha sido ninguno, ni se ha dañado nada, y sin embargo, como que está teniendo una cola de represión bastante desproporcionada, ¿no? ¿A qué creéis que es debida esta desproporción tan enorme entre la acción y lo que están intentando buscar? Hombre, en la época, yo creo que el 15M estaba ahí latente, había mucha actividad, tenían que parar como fuera. Y algo tan, yo creo que tan inofensivo, pero que como que se arma tanto, se grita tanto y sale en todos lados, pues yo creo que es pues lo más que les puede molestar a ellos, si acaso, porque es como, o sea, que es que no se hizo nada, no se causó eso, como máximo 3 minutos o 4 de retraso en un metro, que eso pasa todos los días. Claro, y dicho encima por el propio Metro de Madrid, ¿no? Claro, o sea que... Con retrasos que son de lo más habitual. Entonces yo creo que, hombre, que básicamente eso, pues tú veías las caras de toda la gente que estaba participando en asambleas y tal, cuando le contabas la movida y te miraban con cara en plan de, o sea, no tienen vergüenza, ¿sabes? En plan de como que, o sea, que se metieron en nuestra casa a las 7 de la mañana, tocaron la puerta como personas, pero vamos, o sea, dijeron que si no nos llegan a abrir, tumbamos la puerta. O sea, que es con, vamos, no sé. Por ejemplo, trabajadores de Madrid me han comentado que se tira del freno de emergencia pues todas las semanas, por borrachos, claro. Aficionados de fútbol, constantemente. Yo creo que la diferencia de trato con este caso es que era una acción política, claro. Y de denuncia clara, ¿no? Clara ante una... pues una medida más, una subida de precios que afecta siempre, digamos, a las clases más desfavorecidas, ¿no? Bueno, chicos, vamos a poner un temita musical y luego continuamos hablando, ¿vale? Y así os traigo un poco de agua y así. Voy a poner una canción del grupo de Zaragoza, Criatura, que estará por aquí, por Madrid, tocando el 31 de mayo, que se llama Normas que nos limitan. Y ahora seguimos en Radio ELA con Yo también tiré de la palanca. ¡Suscríbete! Pues nada, aquí estábamos con Criatura y bueno, pues seguimos aquí en Radio Ela con estos dos compis imputados del tema de Yo también tiré de la palanca. Así que nada, os he cortado un poquito antes. Si queréis continuar comentando alguna cosita después de vuestras detenciones y así. A los dos días, digamos, de la detención hubo pues concentraciones de apoyo, ¿no? Solidaridad con los detenidos, como es habitual, ¿no? Cuando hay una detención de este tipo. Y bueno, hay que decir, por ejemplo, el 27 de abril que hubo pues eso, una concentración en Sol, en la cual fueron identificadas, ¿no? 100 personas, más o menos, a las cuales a muchas de ellas o a la mayoría les ha llegado multas, ¿no? De 300 euros, intentando pues eso, también reprimir esta solidaridad con los detenidos. Pues sí, está a la orden del día ese tipo de cosas. Y bueno, simplemente queríamos anunciar que mañana día 25 en Esla El Eco, en el Centro Social El Eco, hay una fiesta de Yo también tiré la palanca para pues eso, para apoyar esta causa. Que bueno, podemos decir el cartel, ¿no? Eso, ¿en qué consistirá la fiesta del viernes? Pues tenemos de todo un poco. Va a haber un cantautor, Juan Galgo primero, más conocido como Juanillo o Juan Desnudo. Y luego un grupo. ¿Por qué? Más. Porque toca desnudo. A veces, cuando se hace de día ya, pues, se puede esperar de todo ya. Luego un grupo más punk. Más punk. Altercado. Y luego otro grupo más ska, así, que es Spintecu. Spintecu. Vale, guay, me lo apunto. Pues eso parte de las 7, las 8, ¿no? Muy bien, esto en apoyo, bueno, ya a la espera de los gastos que puedan surgir, que de hecho ya están surgiendo porque esto conlleva una serie de gastos, salga o no salga, pues ya de abogados y demás, así que nada, hace falta el apoyo, o sea que todo el mundo para el Eco este viernes, y bueno, no sé si eso os queda algo por decir. Sí. Bueno, agradecer a ustedes, a Radio Ela en peso y a toda la gente que nos apoya y nada, a ver si nos vamos quitando de pleitos estos. Eso, muy bien. Bueno, y para el que o la que quiera más información, tenéis la web esta que se llama yo también tire de la palanca.wordpress.com y ahí hay un poquito más de información, alguna entrevista a compis que también fueron detenidos esos días y demás. Bueno, pues nada, por mi parte daros las gracias por acercaros aquí a los estudios centrales de Radio Ela. Y nada, chavales, eso, mucho ánimo para lo que queda. Y bueno, pues por aquí seguiremos porque la verdad es que el metro de Madrid tiene tela, ¿eh? La verdad que cualquier protesta que se haga es poca porque vaya tela, más por menos encima, dicen. Ya, vaya sinvergüenza. Es que vaya sinvergüenza, así el Vodafone Sol y todo, sí, vamos, es que... Pero bueno. Es que no hay ni por dónde empezar. En fin, bueno, pues nada, vamos a poner un temita mientras se van los compis de Duelo, que también estarán tocando el 31 de mayo en Madrid, en La Quimera. Vamos a poner un tema que se llama Aún se escucha tu latido. Ahí vamos con Duelo. Sí. Próxima estación. Atención. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Bueno, pues aquí estaban los compis de Yo también tiré de la palanca, y bueno, pues continuamos con el programa, que va a ser ahora una parte bastante más musical. Voy a ir pinchando algunas cositas nuevas y otras no tanto, pero a ver si os deleitamos un poquito. Venga, pues a continuación voy a poner un tema de Reductores, que es una banda de Vigo antes conocida como Reductoras Reductores de Cabezas, y ahora se conocen solo con Reductores As. Y bueno, pues han sacado un disco hace poquito que se llama La Punta de la Lanza, que la verdad que solo lo he visto por internet de momento, pero la portada es muy chula. Y bueno, pues os voy a dejar con una canción de ellos que se llama 10, 100, 1000. Así que nada, ahí os dejo con Reductores desde Vigo. Caída al vacío, arrastrando lo mejor de vuestras veras. Tiempos de miseria, solo de contratos rotos. La desgracia de muchos en los bolsillos de unos pocos. ¿Qué sentido tiene esperar la calma cuando apagas el fuego con gasolina? Apretamos los dientes, nos quema la impotencia. Sonríes cuando apagas llanto con violencia. Bueno, pues ahí estaban Reductores, Reductoras, desde Vigo, como os decía, un grupo muy recomendable, pero todavía mejores personas. Si podéis acercaros por ahí por Vigo a veros alguna vez, pues no os los perdáis, y de todas formas esperamos que vengan a Madrid en algún momento a presentar este discazo. Y nada, vamos a ir siguiendo con el programa. Ahora os voy a pinchar otra cosita, un vinilo en este caso, del grupo Aspirina Infantil, de los mallorquines, que bueno, sacaron un LP hace un tiempecillo, se lo sacó concretamente Beat Generation y Metadona. Y bueno, pues nada, ayer justo me pasaba por Munster Records y el amigo Enano me pasó este súper vinilazo. Desde aquí un besote para ti, Enano, y muchas gracias. Y bueno, pues del disco este que os comento, que se llama El Reino de la Estupidez, que la verdad que es un discazo que se han sacado con mucho curro, está muy bonito y lleva un fanzine dentro, bueno, una cosa muy chula. Y os voy a dejar de este disco, que como os digo se llama El Reino de la Estupidez, pues con su tema La Ciudad. Bueno, eso sí, he puesto bien la aguja, vamos a ver. Ciudad. Ahí estaba Aspirina Infantil desde Mallorca. Que bueno, la verdad que a mí me gustan mucho y en directo están muy guapos. Y el vinilo este no tiene ningún desperdicio. Y vamos siguiendo. Bueno, pues después de Aspirina Infantil os quería poner otra cosita también nuevo. Se trata del disco Ab Origine, o no sé cómo lo pronunciarán ellos. Tendrán que venir a Radio Ela a explicarnos cómo se pronuncia el nombre y de dónde viene. Pero bueno, ya os imagináis con este nombre en latín que sale de la herencia de otros famosísimos grupos madrileños. Y bueno, en este caso, este grupo nos viene de la mano de Elías, que se ha hablado de él en alguna otra ocasión seguro, porque hace un programa de radio muy guapo que se llama Metiendo Tralla. Y bueno, pues este grupazo se lo ha montado él con otros colegas suyos y nada, y nos pasaba estos temas ahí en primicia para que podamos ir escuchando de qué va este grupete. Y bueno, pues esperamos poder verles en directo dentro de poquito. Así que nada, os pongo la canción Hijos del Odio de Ab Origine. Y bueno, pues un saludito, Elías. Se aprende, nos enseña que hacen falta mechas. Ardan sus palacios, tenga miedo la derecha. Brecha está en la calle, en cada espíritu libre. Una flecha entre las cejas de Botella y de Aguirre. Justicia social, no hay más desigualdad colérica. Alimenta nuestra rabia, también la justifica. Vivimos una época difícil de llevar, donde el expolio al pobre es el pan de cada día. Rutinas, retinas, muertas en cada ciudad te explican. Ser humano sufre de hambre y apatía, porque tienes cuerdas en la espalda que te atan. Dime por qué si te explotan sigues sin hacer nada. Eres un cobarde hipócrita, ¿qué coño pasa? Cero oligarquías, el poder para las masas. El tiempo arrasa con todo y nada se salva. Tocado y hundido, no jamás vendí mi alma. Amor a la libertad, jodí al que te la quita. Aquí gritamos alto, siempre antifascista. Perdido, sin rumbo, camino de tus piernas. Eternas como el mundo que describen tus caderas. Infierno en la tierra y una vida para sufrirlo. Autodefensa nunca será terrorismo. Infierno en la tierra y una vida para sufrirlo. Que será menos si lo pasas conmigo. Vamos los que estamos, fuimos, somos y seremos. Serenos en la lucha, con capucha venceremos. Hijos del odio, marcado a fuego. Madrid, antinazi, se llama mi juego. Vamos las que estamos, fuimos, somos y seremos. Serenas en la lucha, con capucha venceremos. Hijas del odio, marcado a fuego. Madrid, antinazi, se llama mi juego. Alcanza tus metas, vuela con los petas. Saca pecho por cada fallo que cometas. No te rindas nunca, si no encuentras busca. Y al cerdo de gratis, reviéntale la nuca. Calle no se educa cada día en esta jungla. Se aprende más que en la privada, en la escuela pública. Y aquí se rubrican con sangre las letras. 13-12 vigilando a las secretas. Siempre por el barrio pasa, buscando las pintas. Vamos, no joda paredón con el racista. Contando las horas que me faltan para ver tu sonrisa. Al filo del abismo, yo la cornisa. Risa no buena, paciencia como emblema. Sube si te cae, nada sale a la primera, Eterna guerra, eterna nada. Tierra no muere, está siendo asesinada. Políticos traidores serán carne de cuneta. Como en el 36 formaremos las milicias. Viven de ETA, viven del drama. Que cada mañana tienen miles de familias. Salud para la mía, la de calle, la de sangre. En el puto alambre, pero juntos como el hambre. Quemando polen, abajo cero. Tú hablas de ego, yo de acabar con el clero. Mira de huellas por ellos que no quede ni uno. Mensajes en botellas, incendiaria, fuego y humo. Fácil soltar mierda, escondido en internet. Y en las calles faltan huevos y solo corréis. Lo que toca matar por besar tu boca. Cuando la felicidad se raciona en cuentagotas. Falta de encontrarme, me pierdo la música. La única que no falla cuando todo se complica. Escucha, represento odio como niños solos. El punto de mira de Israel y sus colonos. Sí o no, genocidas trajeados. Y yo ni Dios ni amo tatuado en el costado, hermano. Pasan los años, los enemigos no van a joder nuestros principios ni objetivos. Infierno en la tierra y una vida para sufrirlo. Que será menos si lo pasas conmigo. Vamos las que estamos, fuimos, somos y seremos. Serenas en la lucha, con capucha venceremos. Hijos del odio, marcado a fuego. Madrid, antinazi, se llama mi juego. Vamos los que estamos, fuimos, somos y seremos. Serenos en la lucha, con capucha venceremos. Hijos del odio, marcado a fuego. Madrid, antinazi, se llama mi juego. Para todas las hijas y los hijos del odio. tronco, que estás escuchando Radiola. Pues nada, aquí sigues en Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid, en el programa La Casa de la Bomba. Y bueno, hecho antes de venir, antes de empezar este programa, he dicho por ahí que hoy iba a ir del metro el programa y pedía que me dijeran canciones relacionadas con el metro y joder, ¿cómo puede haber tantas que se me han escapado? Por Dios. Nada, una de ellas, un temazo de Minecraft que me comentaba por aquí el Aarón, que es verdad, se llama Metropix, lo dice toda la canción, el nombre y la letra está súper bien. Así que nada, os dejo con Metropix de Minecraft. Ahí vamos. Ahí estaban Minecraft con su canción Metropix, hablando de esos y esas grandes trabajadoras del metro llamadas picas, que también nos caen por aquí. Bueno, y nada, siguiendo con las canciones que nos han recomendado, que la verdad que son unos cuantos hitazos, vamos a continuar con otro grupo de Varna, en este caso Alerta, otro grupazo, vamos, para mi gusto, una banda muy guapa, que a ver si cuando vienen para la capital del reino, me cago en Dios. Y tienen una canción que va a salir con el en un flexi split y con el grupo Amenaza. Y bueno, pues una de las dos temas que van a ir en este flexi se llama Cuélate, así que ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Ahí vamos a escuchar a los grandes Alerta. Ahí estaban Alerta y vamos a seguir con este especial, cambiando un poco de ritmo, la verdad. Vamos por otros derroteros con una banda que se llama Le Tigre, que me ha recomendado el gran Tierrez. Desde aquí un saludo para ti, un besito, Guti. Venga, ahí vamos con Le Tigre, My My Metrocard. Time! Pues nada, ahí estaban Le Tigre, que ya sabéis que es una banda de Nueva York con peña de que en su día estuvo en Bikini Kill. Luego se montaron esto que era ya más así, más electrónico y tal, pero bueno, que también viene bien de vez en cuando. Y nada, ¿cómo hablar de transporte público sin que venga a colación la canción de Decibelios Putrefacto? Así que no me voy a quedar con las ganas de ponerla, gracias a que el Iván se ha acordado de decirme que existe. Así que nada, un beso para los habitantes punks de ese pueblo llamado Vendrell, en especial para Iván y para Elix, me va la olla. Venga, ahí vamos con Decibelios Putrefacto. Ahí estaban Decibelios con su canción Putrefactos, que se editó, si no recuerdo mal, en su disco Paletas Putrefactos del 82. Bueno, para mí un grupazo y este, para mi gusto, uno de los mejores temas. Y bueno, pues ya están sonando Sucio 13 con su tema Noches de Madrid y ya sabéis lo que puede significar esto, pues que empieza la agenda aquí en la Casa de la Bomba. Así que nada, empezamos a comentar algunas de las cosillas que hay para los próximos días, sobre todo en la zona de Madrid. En primer lugar, para este viernes que viene, 25 de abril, a partir de las 7, en el ECO, en Carabanchel, tenéis la fiesta que comentaban los compis en apoyo a las personas detenidas por el acto de protesta que se realizó en el Metro de Madrid. Así que, como comentaban, tocarán un par de grupos, Spinteku, Altercado y también Juanillo, el cantautor este que dicen que igual se despelota. Esto será en el ECO en Carabanchel, en la calle Ánade número 10, estaciones de metro Urgel y Oporto. Para el martes 29 de abril a las 7 va a haber una charla muy interesante de Magdalena. Un compi de Cruz Negra anarquista de Bielorrusia hablará de la situación de los y las anarquistas y la represión que se da también por allí. Como os digo, en el local anarquista Magdalena, en la calle del mismo nombre, Metro Tirso de Molina o Antón Martín. Y bueno, pues para el día siguiente, miércoles 30 de abril, va a haber un concierto a las 10 en el Coco, La Condenada. Tocarán un par de grupos o un grupo italiano que se llama Attrito, que es hardcore punk rápido desde Italia. Tocará también Totem Wolf, que hacen cruz punk guitarrero. Y un nombre que no sé muy bien decir si es DSD o XDSDX. Yo creo que es DSD, pero no estoy muy segura. En todo caso, es Hardcore Strideds desde Getafe. Tendréis estos tres grupazos, como os digo, en el Coco La Condenada, que está en la calle San Enrique 5, metro estrecho. Y bueno, pues también, por supuesto, recordaros que en mayo es el cumple de esta casa, de Radio Ela, y el 7 lo celebramos con un concierto de Los Crudos, Obediencia y Sudor. Se trata de un concierto en apoyo a la radio, pues es necesaria pasta para los diferentes gastos que conlleva, como os imaginaréis, pues intentar llevar una emisora. Así que nada, por el cumple de la radio haremos diferentes cositas por el mes de mayo. Luego el día 17 habrá, con el mismo motivo, en La Quimera, una tarde de radios libres. Empezaremos a las 6 de la tarde poniendo un docu, el que han realizado Sin Silic y Ratia, que presentarán compis de esta misma radio. Se bajan desde Orereta para la ocasión y entonces comentarán su docu y después darán paso a una charleta de radios libres, sobre todo de por aquí de la zona de Madrid. Y continuaremos bailoteando un poco con la música que pincharán diferentes programas de esta radio. Y bueno, pues ya para acabar con las actividades del aniversario de ELA, el 31 de mayo habrá un concierto de Criatura, Colapso y Duelo. Que Duelo ya os lo he puesto, Criatura también, y Colapso no os puedo poner nada porque no tienen nada grabado, pero para que os hagáis una idea, son los que antes eran Abordaje. Y bueno, pues antes del conci, algunos de los y las miembros de Criatura darán una charleta sobre radios libres de su ciudad, Zaragoza. Y esto será también en el Centro Social Reocupado, La Quimera de Lavapiés, en la Plaza Cabestreros. Y bueno, pues nada, ya vamos a ir acabando el programa de hoy con una canción también relacionada con el metro que me ha recomendado Álvaro, así que nada, aprovecho para dedicarle esta canción a Álvaro Vaporeta y también, como no, a Su. Venga, ahí vamos con la canción Chica del Metro de Telegrama. Ahí vamos. Venga, hasta la semana que viene, chao.

has entrado en la Casa de la Bomba. Todos los jueves de 7 a 8 en radioela.org.